2 de la tarde, 15 minutos, tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, la sintonía de Radio Joda, la sintonía de la cadena Ser. Hoy tenemos cita importante en el ámbito informativo, como cada día, centrada en lo cercano, en la actualidad más próxima. Evidentemente, casi todo gira en torno ya a la entrada en la recta final de la campaña electoral de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el próximo día 22, y hoy precisamente con de nuevo desembarco de pesos pesados en la ciudad de Izquierda Unida. Ya lo hacía el coordinador federal Cayo Lara hace unas fechas. Hoy presencia en nuestra ciudad tanto del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, de Antonio Maillo, coordinador regional de la coalición, como del candidato de la formación a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, que se han referido en ese acto en la Casa Municipal de la Cultura, pues a los asuntos de interés en esta campaña electoral, acompañando al candidato de la coalición por la provincia, a Juan Serrano, quien encabeza esta candidatura provincial para la cita del próximo 22. Más asuntos también con clave cultural, la presentación de la Semana Cultural de Miguel Hernández y algunos datos más que vamos a conocer en detalle, en profundidad, antes un mínimo alto donde vamos a incorporar algún capítulo publicitario y también la información meteorológica. Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953 78 51 48. Antes de entrar en detalle en los asuntos informativos, vamos ya sí a conocer la previsión meteorológica para la jornada. Con un pequeño empeoramiento, bajan las temperaturas para el fin de semana. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, este viernes se mantiene el tiempo estable. Tenemos cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, aunque hacia el final del día, por lo general, tendremos incluso más claros en los cielos. Las temperaturas hoy descienden, con valores máximos que no superan unos 20 grados en Jaén y Úbeda. A 18 grados llegamos en Alcalá la Real, a 21 en Linares y a 22 grados en Andújar y Villacarrillo. Los vientos soplan flojos y variables y tienden a quedar de componente norte. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con tiempo algo más inestable. Volveremos a tener pocas nubes en los cielos, aunque por la tarde crecerán intervalos de nubes medias y altas, e incluso en las sierras de Cazorla y Segura no se descarta que caigan algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas esta madrugada se mantendrán sin demasiados cambios, aunque sí que bajarán en la sierra de Cazorla. Los valores máximos mañana volverán a caer. Los vientos soplarán de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues efectivamente, en nuestra ciudad también, cielos con ligeros intervalos de nubes medias y altas, 20 grados centígrados de temperatura ambiente, se espera una mínima para la noche de 7 grados, también máximas ya mañana, lejos de estos 20-21 grados, en torno a los 16 se notará ese descenso de temperaturas. Pues antes de entrar directamente en la página del reflejo informativo electoral, vamos a hacernos eco de la presentación hoy de lo que va a ser la antesala de la apertura del Museo de Miguel Hernández en Quesada, una semana cultural. El próximo 28 de marzo se inaugura, se tiene lugar ese momento histórico de la apertura del museo dedicado a Miguel Hernández y a su mujer, Josefina Manresa, quesadeña, y para conmemorar esa fecha se ha planeado toda una semana cultural dedicada al escritor, que se desarrollará pues los prolegómenos de ese día 24-28 de marzo y que incluye diferentes actividades, desde teatro y música hasta conferencias y exposiciones. Será desde luego de interés. El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, presentaba hoy en la administración provincial, en la Diputación Provincial, junto a Francisco Reyes, el presidente del organismo provincial, esa programación que de forma conjunta convocan ambas entidades para la inauguración de este nuevo espacio museístico. La Diputación Provincial, ya saben, que ha hecho un importante desembolso económico para hacerse con el legado de Miguel Hernández y que tiene empeño en esa puesta en marcha de ese museo. Vamos a escuchar palabras tanto de Francisco Reyes como de Manuel Vallejo, presidente de la Diputación y alcalde de Quesada, respectivamente. Para conmemorar este hito histórico, que es la apertura de este espacio, de la mano del Ayuntamiento de Quesada, colaborando con la Diputación Provincial, hemos puesto en marcha esta semana cultural que se va a desarrollar del 24 al 28 y que suma, entre otras muchas actividades que en el último año hemos impulsado con el fin de promocionar, de difundir y poner en valor la obra del poeta universal, que por cierto es dar respuesta a lo que nos comprometimos con los herederos de Miguel Hernández: convertirnos no solamente en depositarios de su legado, sino también en la divulgación, difundir mundialmente este legado del poeta universal. Estamos despertando un sueño, es verdad, que como zapatos nuevos, no mucho más, y con traje nuevo. Porque cuando esto empezó era casi como un sueño, una carta a los Reyes Magos, y cuando nos dimos cuenta, estaba el legado en la provincia de Jaén. Y cuando nos hemos dado cuenta, está el museo hecho a punto de inaugurar. Por tanto, y dentro de la sencillez que tenemos que, y de la transparencia y de la buena administración del dinero público, pues hemos organizado una semana cultural que acaba con la inauguración del museo. Muy sencillica, muy modesta, nos gustaría hacer otras cosas, pero hay que administrar las cosas lo mejor que se puede y llegar hasta donde podamos. Por tanto, el hecho de que lo hayamos hecho con sencillez no evita que también se haga con calidad y con gusto. Manuel Vallejo, el alcalde de Quesada, también Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial. El 28 de marzo se cumple el 73 aniversario de la muerte del escritor de Orihuela, cuyo legado, ya saben, fue adquirido por la Diputación Provincial hace poco más de un año y es uno de los mayores tesoros, a juicio de los críticos de las letras españolas, y un patrimonio literario único en el mundo. Así pues, para la inauguración de ese museo, que se pretende hacer coincidir con el aniversario de la muerte del escritor, esa semana cultural presentada hoy en la Diputación Provincial. Y vamos ya así, definitivamente, a esa página electoral. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Pues en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía y a la presidencia del gobierno por la coalición Izquierda Unida giraban visita a nuestra ciudad para participar en un acto público, en un meeting, junto al cabeza de lista de la coalición por la provincia, Juan Serrano, que concurre a la cita electoral autonómica al grito de presidente, presidente, y con una Casa de la Cultura ya así prácticamente completa. Era recibido Antonio Maillo, quien de una forma breve podía atendernos al inicio del acto y hablaba del carácter pues netamente de izquierdas de la coalición, que no se oculta ni se esconde en reconocerlo y que tiene en Jodar pues uno de sus importantes depósitos de voto y soledad y tradición, y volvía a reclamar, insistía que va a producirse un buen resultado electoral para Izquierda Unida en nuestra ciudad. Lo que vamos a pedir es que la gente de Jodar, estoy convencido que van a darnos el apoyo al único partido que tiene garantía de hacer política de izquierda, que es Izquierda Unida. Nosotros no nos ocultamos, decimos que somos de izquierdas, que tenemos política de transformación, y yo estoy convencido que va a haber un apoyo masivo en la gente de Jodar a nosotros como la única formación que garantiza política de izquierda. Maillo, Antonio Maillo, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida, también estaba presente y le acompaña en el día de hoy en su gira por la provincia el candidato a la presidencia del gobierno, de Izquierda Unida, Alberto Garzón, a quien podíamos también acercar el micrófono de la SER al inicio del acto y recoger alguna de sus impresiones en torno pues a las encuestas conocidas hoy, en el día de hoy, concretamente las realizadas por la cadena SER, en fin, su expectativa electoral, lo que puede significar los resultados autonómicos de cara a su comparecencia ante las urnas, de cara a la presidencia del gobierno en general, unas reflexiones de Alberto Garzón al inicio del acto. No, el placer es mío, evidentemente. Además se nota que hay un clima pues de mucha ilusión, es mucha ilusión electoral, y desde luego lo que estamos haciendo yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se trata de pedagogía política, se trata de fundamentalmente demostrar que se puede transformar Andalucía y que se puede transformar nuestra sociedad en un momento más necesario que nunca. Y por lo tanto, toda nuestra fuerza con la que empezamos se ha multiplicado en estos días de campaña. De lo que pasa aquí en Andalucía, ¿qué se podrá luego trasladar a lo que ocurra en las elecciones que usted opta a la presidencia del gobierno? Pues yo creo que sobre todo la fuerza con la que si queremos construir una nueva sociedad y un nuevo país y una nueva Andalucía desde los principios y valores de izquierda. Yo creo que es evidente que hay un deseo de transformación, un deseo de cambio, un deseo de apartar al bipartidismo y de construir un nuevo país con unos criterios totalmente diferentes. Y lo que no se puede permitir es que continuemos en un país en el que se están produciendo desahucios con millones de casas vacías, en el que hay millones de personas desempleadas y en el que cada vez más gente no puede pagar la luz o el agua. Y todo eso no es un accidente histórico, son el resultado de decisiones tomadas de forma arbitraria por unos responsables políticos, que son el Partido Popular, el Partido Socialista, en todo el conjunto del Estado, y por lo tanto creo que todo lo que ocurra en Andalucía va a tener una incidencia fundamental también en las elecciones en noviembre. ¿Cómo valorar las nuevas encuestas que conocíamos el día de hoy sobre expectativas de voto? Bueno, estamos en un momento muy volátil, muy, vamos a decir, con muchas turbulencias políticas. Es muy difícil predecir lo que va a suceder. Yo creo que las encuestas esta vez van a tener pues menos capacidad de predicción que en otras ocasiones. Y ya es decir, porque hay que recordar que hace 3 años nosotros nos daban la encuesta a un 6% y finalmente obtuvimos nada más y nada menos que el doble de los resultados que aparecían en las mismas encuestas. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa esos resultados, lo que nos preocupa son las necesidades de la gente y cómo resolverlas, y a eso nos dedicamos. Luego los votos son propiedad de los ciudadanos y serán ellos quienes decidan a quién votan en las elecciones. Pero nosotros con esto estamos muy, muy calmados. No se me ocurre mejor forma de respaldar a la dirección local de una agrupación que su presencia, la de Antonio Maillo, la de Cayo Lara hace apenas una fecha. No hay mejor testimonio, ¿no? Está claro además, porque todas las asambleas valen lo mismo cualitativamente hablando. Son muy importantes. La fuerza de una organización como Izquierda Unida es fundamentalmente la fuerza de sus bases y de sus militantes, que bueno, históricamente se han deslomado por conseguir derechos y que nos están arrebatando ahora, y por lo tanto es tan importante preservarlo. Y en ese sentido, pues nosotros nos vamos a volcar en toda la asamblea, y desde luego pues unas elecciones pues es también una oportunidad para poder incrementar también el número de personas que se sientan simpatizantes de esta formación. Alberto Garzón, candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida, hoy también presente en nuestra ciudad, y llamativa, significativa la presencia, si bien no intervenía en el acto, pero sí acompañando a los candidatos del coordinador provincial de Luis Segura, a quien preguntamos precisamente esa clave, lo que se puede interpretar de respaldo a la dirección local ante, en fin, la división interna o el proceso de renovación en la confección de candidaturas de cara a las elecciones municipales. Reflexiones de Luis Segura. Dar un mensaje especial de unidad en Joda. Yo creo que es momento de dejar al lado todo lo que nos pueda separar, porque la unidad de los trabajadores, la unidad de la gente de la izquierda es muy importante. En estas elecciones hay que agrupar todos los votos de izquierda en Izquierda Unida, porque la dispersión va ahí en contra de nosotros mismos, ¿no? Por tanto, sí que es un mensaje, pero un mensaje político, en el sentido de pedir unidad, de solicitarla a la dirección provincial. Estamos dispuestos a todo lo que sea posible para llegar a esa unidad, lógicamente dentro de lo que son los principios de nuestra organización. Pero estoy contento como coordinador provincial de estar en Joda, ¿no? Llevo viniendo 35 años a Joda, ¿no? Palabras del coordinador provincial, Luis Segura, en el capítulo de las presencias. En el de las ausencias, pues sintomática y significativa, como yo creo, con Carlos Lara, el portavoz municipal del grupo de Izquierda Unida, presente, eso sí, en la presentación de las marchas por la dignidad del Sindicato Andaluz de Trabajadores. De esta manera llegamos a las 2:30. Más noticias, hora 14. Sintonía de la SER.